Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 30 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 30 de mayo de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, comienza Festival Internacional Poesía en Paralelo Cero. El cantante Víctor Ayora presentará su nuevo material discográfico en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Poesía en Paralelo Cero y la Universidad Central rinden homenaje al poeta Manuel Zavala Ruiz. El Ballet Nacional de Ecuador revive un cuento infantil en homenaje al Día Internacional del Niño. En el ámbito internacional conocerá que destacan carácter formador de colección venezolana Bicentenario. Destacan trayectoria de fallecida escritora afro-norteamericana. Agotadas las localidades para funciones del Ballet Nacional de Cuba en Puerto Rico. Y el Senado francés condecoró a Ignacio Ramonet en Jornada Latinoamericana. Recuerde que casi al final de esta emisión, Laura Lazo de la Torre le espera en su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. En esta fecha de 1431, Juana de Arco es quemada viva por los ingleses en Ruán, Francia. Un día como hoy, pero de 1574, en Uruguay, el adelantado Juan Ortiz de Zárate funda la ciudad de San Salvador, hoy Dolores. El 30 de mayo de 1895, el poeta cubano José María Heredia es aceptado por la Academia Francesa. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. La viceministra de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo, Soraya El Ascar, destacó el carácter formador de valores de identidad nacional de la colección Bicentenario como base material de estudio en las escuelas hasta el nivel medio. El Ashkar calificó ese conjunto de volúmenes de textos escolares como muy interesante y rechazó posturas de sectores opositores que intentan satanizar la colección, la cual es entregada de forma gratuita a todo el alumnado de escuelas dependientes del Ministerio de Educación. Estados Unidos. Medios de prensa destacan la trayectoria de la poetisa, escritora, cineasta y actriz afro-norteamericana Maya Angelou, fallecida a los 86 años en Carolina del Norte. Angelou, quien fue además una reconocida figura en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y allegada al asesinado luchador Martin Luther King, murió en paz en su casa, indicó un comunicado de su familia. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos cumpliendo 70 años luego de una idea brillante de Benjamín Carrión que se la pudo cristalizar en el año de 1944. Recordemos que quien firmó como ministro de Educación fue Alfredo Vera Arrata, el padre de Cachito Vera, amigo de la Casa de la Cultura actualmente. Y creo que ha sido una de las creaciones más importantes para la multiplicación del pensamiento, del arte, de la inteligencia, de la profundidad, de la reflexión de la cultura ecuatoriana. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Ecuador alista condiciones para la apertura el próximo domingo de la sexta edición del Festival Poesía en Paralelo Cero, evento que une a escritores nacionales y extranjeros. Yesmani Gómez con la información. Como cada año por estas fechas comienza el Festival de Poesía en Paralelo Cero en Ecuador. El próximo domingo en la capilla del Museo de la Ciudad inician las actividades con un pregón que oficialmente abre la sexta temporada del encuentro. El año pasado, la Casa de la Cultura Ecuatoriana tuvo el honor de recibir a importantes poetas y escritores en este evento. Tal fue el caso del recientemente fallecido poeta argentino Juan Gelman, a quien Poesía en Paralelo Cero entregó el premio Poeta de Dos Hemisferios. Recordemos sus palabras al hablar sobre la poesía. La poesía existe desde el fondo de los siglos y ningún desastre natural o provocado por el hombre ha podido destruir su continuidad. Todo el mundo habla de la utilidad de lo útil y nadie habla de la utilidad de lo inútil. Pero la poesía va a existir hasta que el mundo se acabe. En esta ocasión, Poesía en Paralelo Cero cuenta con más de 30 invitados nacionales y extranjeros de España, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Cuba, quienes participarán con ponencias, lectura de textos y presentaciones de libros. El evento es organizado por la editorial El Ángel Editor, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y tendrá sedes en las ciudades de Quito, Riobamba, Otavalo, Tambillo, Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas, Las Palmas y Atacames. La sexta edición de Poesía en Paralelo Cero llevará el nombre del poeta Pedro Jorge Vera, en homenaje al centenario de su natalicio. La Casa de la Cultura iniciará las actividades del festival el próximo lunes en el Teatro Prometeo con la presentación del libro Memorias, Poesía en Paralelo Cero. Desde la Casa de la Cultura, Yesmani Gómez. El artista lojano Víctor Ayora presentará su nuevo CD el viernes 13 de junio a las 18 horas en la Sala Benjamín Carrión. Los detalles con Patricia Robalino. Piano, pasillo y sentimiento solo instrumental es el tema del nuevo CD del artista lojano Víctor Ayora, que se presentará el 13 de junio en la Sala Benjamín Carrión a partir de las 18 horas. El maestro ha conformado muchas agrupaciones como Alma Lojana, Super Combo, Remembranzas, entre otros. Además de ser instrumentista, es cantante y miembro activo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Él nos cuenta sobre lo que será este evento. Llevo bastantes años en la trayectoria musical. Soy exclusivamente pianista, bueno, también cantante. Hice por a petición de todos mis compañeros, mis amigos de la música en la ciudad de Loja, me dijeron que cuando grabo. Bueno, grabé un CD solo instrumental, solo música nacional, y con temas casi exclusivos lojanos. Se llama Piano, Pasillo y Sentimiento. Eso lo hice hace unos 7 años. Y los temas que están en este CD, que los va a presentar en la Casa de la Cultura, ¿qué temas son? Bueno, entre otros tenemos Alma Lojana, Rosales Mustios, Mi Negrita, Solito, Panecillo Querido, entre otros temas de instrumentales, ¿no? En el primer CD. Y después, últimamente el año pasado, grabé otro CD que se llama Víctor Ayora, su voz y su piano. Les invito cordialmente a todos los radio escuchas de la radio de la Casa de la Cultura para que asistan el día viernes 13 de junio a la presentación de estos trabajos discográficos de Víctor Ayora. Invitados entonces a compartir con el cantante Víctor Ayora el nuevo material discográfico que va a presentar este 13 de junio en la Sala Benjamín Carrión a partir de las 18 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalina. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales presenta el seminario internacional Luchas Urbanas alrededor del fútbol, del 4 al 5 de junio a las 16:30. En el evento se abordarán las diferentes problemáticas y fenómenos sociales que suceden alrededor de este afamado deporte. La Casa Mala Hierba durante todo el mes de mayo presenta la obra Gato por Liebre, de jueves a sábado a las 20 horas y los domingos a las 18:30 en sus instalaciones ubicadas en la avenida 6 de diciembre y Zoidro. La obra cuenta la historia de un dúo de clowns, quienes con gran entusiasmo tratan de divertir al público con un espectáculo lleno de baile, magia, música e ilusionismo. En el marco del desarrollo de la Semana Argentina, la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a las charlas de el Grupo GEM y el Dr. Atilio Borón, hoy desde las 18 horas en la Sala de Metro Aguilera Malta de la institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Tungurahua presenta el tercer encuentro de declamación Voces Juveniles, hoy a las 19 horas. El evento cuenta con la participación de cerca de 30 integrantes de varias edades. Para Identidad, Francisco Torres. Identidad. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9:30 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungumisti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gov.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Especial del día. Hola, soy Alexandra Rodríguez. Nos encontramos en este momento con el doctor Eduardo Puente, director de la Biblioteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en vista de un evento muy importante que se va a efectuar en los próximos días, Fiesta del Libro y la Palabra, a quien damos la más cordial bienvenida a la radio de la Casa de la Cultura. Muchas gracias por este espacio para poder dirigirme a la audiencia sobre este evento que estamos organizando. Bien conocedores de que este es un evento que se desarrolla constantemente, de hecho esta es la versión número 4, y pues conocer, ¿no?, que usted nos hable sobre el evento y cuál es la programación que tienen prevista realizar. Bueno, sí, Biblioteca de FLACSO está realizando esta Fiesta del Libro y la Palabra en su cuarta versión, los días 4, 5 y 6 de junio, es decir, desde el próximo miércoles, donde existen una serie de actividades relacionadas precisamente con el libro y con la palabra. En la inauguración, por ejemplo, vamos a tener una mesa redonda muy interesante sobre el tema de la lectura en el Ecuador y hacia un plan nacional de lectura. Y vamos a tener la presencia de un exministro de Educación, de la actual subsecretaria de Educación, con bibliotecarios, para que también la voz del bibliotecario sea escuchada respecto al tema de la lectura, que guarda una relación muy directa con el tema de los libros y la biblioteca. Pero además, aparte de eso, tenemos también para los jóvenes, por ejemplo, lo que hemos denominado la tuiteratura, que es prácticamente la construcción colectiva de una narración, de un cuento o un poema con Twitter. Es decir, los jóvenes pueden enviar tweets sobre la base de una frase inicial que nos va a dar una estupenda escritora muy reconocida, Lucrecia Maldonado. Ella va a empezar enviándonos un tweet. Y para eso pedimos que se inscriban entrando a Facebook de la Biblioteca de Flaxo para participar en esto que están, bueno, es novedoso realmente el armar un texto literario a partir del Twitter, ¿no? Y aparte también los concursos, nosotros tenemos concursos sobre el libro más curioso, el libro más antiguo, y obviamente a los ganadores les damos premios. Igual dentro de los que concurren a la fiesta, se les da la posibilidad de que ellos tengan un número y también se hace un sorteo para los que concurren a la fiesta. La fiesta también tiene una feria de libro con algunas librerías y distribuidoras de libros con descuentos muy muy llamativos, ¿no? Descuentos en la compra de libros. Igual trueque, es decir, si yo tengo libros en mi casa que ya los he leído, que ya los he usado y quiero cambiarlos, pues en esta fiesta hay un espacio para el trueque de libros. Y justamente muy buenos resultados. Eso era importante porque conocemos que en otras ediciones y en otros eventos pasados, justamente con esta misma definición, ha habido descuentos en el tema de la adquisición de libros. Conocer también cuál es el objetivo de la realización misma. Bueno, conocemos que es el impulsar a la lectura, el reconocimiento de los libros, de baluarte ecuatorianos y latinoamericanos. Eso podría ser también una de las iniciativas. Sí, sí, sin duda. Pero yo creo que también hay una cosa que es muy particular a esta fiesta, que es desde las bibliotecas. O sea, siempre el tema de la lectura y el tema del libro ha estado muy vinculado al sistema educativo, digamos, al sistema escolar, ¿no es cierto? Es decir, los profesores enviando a leer a los estudiantes, los profesores enviando a que el estudiante acceda a un libro. Ahora no, ahora es la biblioteca la que les llama a la comunidad, llama a los niños, a los jóvenes, a las personas adultas, a las personas de tercera edad, para decirles la biblioteca es un espacio cultural, es un espacio público donde se encuentra el lector con este mundo fascinante que es el mundo de los libros. Y digo, es un mundo fascinante porque le permite viajar a través del tiempo y del espacio. Uno puede, a través de la lectura, conectarse con un escritor que murió hace 200, 300 años. Puede conectarse fácilmente con un escritor que vive al otro lado del planeta. Esa es la oportunidad grande que nos da el libro, con un aspecto que me parece que es sustancial y que le diferencia, por ejemplo, de la televisión. Este aspecto tiene que ver con la capacidad que el lector tiene de imaginar, ¿no? En la televisión o en el cine nosotros vemos la imagen, ya no tenemos que imaginarnos, ahí está la imagen del actor y de las distintas escenas que hace la película. En cambio, en el libro, cuando uno lee una novela o un cuento, uno tiene que imaginarse ese contexto a base de la narración que le hace el escritor. El personaje, ¿cómo es el personaje, por ejemplo, en Cien Años de Soledad? ¿Cómo es Úrsula? ¿Cómo es Remedios la Bella? Uno tiene que imaginarse esas cosas y por eso me parece que es fabuloso desde la biblioteca convocar a la opinión pública, a la gente para esta fiesta. Conocemos que existen varias instituciones que también están aportando con la fiesta que tienen programada para los próximos días. Conocer quiénes están dentro de este convenio interinstitucional. Sí, bueno, nosotros desde la primera ocasión hemos tenido el apoyo de la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Archivo Histórico y la Biblioteca General, son nuestros aliados principales, la Casa de la Cultura, cómo no, yo tengo que reconocer y agradecer a la Casa de la Cultura porque también están apoyando esta iniciativa, al Consejo Provincial, al señor prefecto que nos ha dado también un buen respaldo, y a las librerías incluso, las librerías también están poniendo lo suyo, nos están apoyando varias librerías. La idea es que esto vaya generalizándose. Si algún rato sueño yo con que esto sea una fiesta de la ciudad, por ejemplo. Que en Quito, en todos los barrios, que en todos los sectores se hable de lectura, se hable de libros. Vamos a tener una lectura colectiva en voz alta, por ejemplo, de las obras de Eduardo Galeano. Allí el que va a iniciar es el director de Flaxo. Estamos invitando también a que el señor prefecto esté presente. Queremos también que esté presente el embajador de Uruguay, porque claro, Eduardo Galeano es uruguayo y el embajador está encantado con esta iniciativa y nos ha dicho que sí, que él va a leer un texto de Galeano. Cualquier persona de cualquier edad puede acercarse a la biblioteca. En la planta baja van a ver las obras de Eduardo Galeano y uno puede tomar esas obras y cualquier párrafo dar lectura en los micrófonos que van a estar abiertos todo el tiempo durante un día entero, el día 6 de junio, ¿no? Pero además hay una mesa redonda muy interesante sobre García Márquez, porque hace poco falleció y queremos ver la dimensión de la obra de García Márquez en la identidad latinoamericana. Y allí van a intervenir, por ejemplo, la doctora Susana Cordero, que es de la lengua ecuatoriana, perdón, de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, a don Uvidia, que es un escritor reconocido, la misma Lucrecia Maldonado, una escritora que ha hecho mucho por esto, y también va a estar Jaime Galarza, ¿no? Y luego tenemos, obviamente, por las fechas, 4, 5 y 6 de junio, un homenaje a Eloy Alfaro, a la Revolución Alfarista. Sí, y allí van a estar historiadores como Jenny Londoño de la Academia Nacional de Historia, Germán Rodas de la Universidad Andina Simón Bolívar, van a hablar sobre Eloy Alfaro, sobre el papel que tuvo la mujer en el proceso revolucionario, algo que no se conoce, y sobre las relaciones de Alfaro con Cuba. Cuba en esa época, recordemos, era la última colonia que no se había liberado de España, y Eloy Alfaro se compromete para la liberación de Cuba. Eso es muy interesante. Al final, el 6, clausuramos con una mesa redonda sobre el futuro de las bibliotecas en el Ecuador. Nosotros creemos desde el mundo de las bibliotecas que la biblioteca es un espacio muy importante para fortalecer el tejido social y que tiene que ver con temas como la seguridad, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver la biblioteca con la seguridad? Pues mucho, porque le está dando o le está ofertando a los jóvenes, a la ciudadanía, un espacio, no solamente de la lectura de libros, sino también de lecturas de imágenes, porque hay cinemateca, hay las ludotecas para los niños, las bibliotecas públicas deben fortalecerse. Nosotros como biblioteca universitaria, biblioteca especializada en ciencias sociales, estamos haciendo esto no porque obedezca a nuestra naturaleza como biblioteca universitaria, porque nosotros obviamente tenemos otros fines también, pero creemos que hay que contribuir a la comunidad. Y por eso realizamos esta fiesta, ¿no?, del libro y la palabra. Bien, doctor, entonces, más bien sería puntualizar y extender la invitación a todos quienes nos escuchan para formar parte de esta fiesta del libro y la palabra, importante progreso y realización que está realizando la Flaxo. Yo agradezco muchísimo a la radio de la Casa de la Cultura. Es el primer medio de comunicación en el que me presento para anunciar esta convocatoria a la fiesta del libro y la palabra. Están invitados todos, niños, jóvenes, mujeres, hombres, adolescentes, personas de todas las edades, de todas las condiciones sociales, étnicas. Aquí no hay barrera alguna. Hay un asunto, por ejemplo, que es súper interesante. Vamos a tener el muro de los garabatos con niños de preescolar, con niños del centro de infantil de cuidado diario de la Flaxo. Niños de 3 años, de 4 años van a estar allí y vamos a tener la hora del cuentacuentos, ¿no? También con bibliotecarios que van a encarnar los personajes del cuento, se van a disfrazar con esos personajes, y esto, como digo, es una fiesta. Entonces están invitados todos el 4, 5 y 6 de junio en la biblioteca de Flaxo. El 4 de junio vamos a hacer el pregón de la fiesta en la Cancillería y a las 6 de la tarde inauguramos oficialmente. Hasta el día 6 de junio a las 6 de la tarde con esa mesa redonda sobre el futuro de las bibliotecas. Así que la invitación es para todos y todas. Gracias por su participación. Muchas gracias también. Para especial del día del noticiero Identidad, Alexandra Rodríguez. Especial del día. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Puerto Rico. Las entradas para las próximas funciones del Ballet Nacional de Cuba en Puerto Rico están agotadas, anunció la compañía. Bajo la dirección de Alicia Alonso, el Ballet Nacional de Cuba presentará el espectáculo titulado La Magia de la Danza en el Teatro Centro de Bellas Artes en San Juan, Puerto Rico, los días 6 y 7 de junio. En estas galas, figuras conocidas compartirán escenario con talentos noveles en obras de los dos primeros estilos históricos del ballet, el romanticismo y el clasicismo. Francia. El periodista y escritor Ignacio Ramonet recibió la medalla otorgada por el Senado francés durante la Jornada de América Latina y el Caribe, instituida en 2011 para promover y reforzar los vínculos históricos con la región. Al entregar el reconocimiento, el presidente de la Cámara Alta, Jean-Pierre Bel, declaró que su país se siente honrado de contar con un profesional que ha puesto su inteligencia y conocimientos en función de escribir con talento, profundidad y respeto sobre Latinoamérica. Raúl Pérez Torres. presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo creo que la Casa de la Cultura ha sido el espacio público de la reflexión, del pensamiento ecuatoriano, ha sido el lugar donde hemos podido multiplicar el pensamiento de la patria desde sus diferentes aristas. Hablo del arte, hablo del teatro, de la música, de la danza, y creo que este trabajo lo hemos llevado 70 años desde una autonomía de gestión, desde una autonomía, pero también desde una personería jurídica que nos permite trabajar en libertad. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Próximamente se rendirá un homenaje al importante poeta Manuel Zavala Ruiz. Osvaldo Mantilla con los detalles de la noticia. En el marco del Encuentro Internacional Poesía en Paralelo Cero, que arranca este domingo 1 de junio en la capilla del Museo de la Ciudad, se rendirá un homenaje al escritor Manuel Zavala Ruiz. El lunes a las 10 horas, en el auditorio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador, se entregará un reconocimiento al poeta Zavala Ruiz por parte de la Carrera de Ciencias del Lenguaje y Literatura. El poeta Iván Oñate, director de la revista Anales, y el doctor Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central, intervendrán en el acto. Para el informativo Identidad, habló Iván Oñate. Para la universidad es una satisfacción, un orgullo, el hacer un año más de estos encuentros que ya se han realizado por algunos años, ¿no? ¿Por qué? Porque así tenemos la oportunidad de conocer la expresión, el pensamiento el pensamiento de nuestros poetas latinoamericanos que nos visitan cada año en Paralelo Cero. En la lectura de textos poéticos del homenajeado estarán presentes los magíster Vicente Sandoval y Calisto Huamán y la estudiante Andrea Velasco. Me parece que es un acto de gratitud que debo aplaudir y felicitar, ¿no? Porque las sociedades tienen que ser, sobre todo ser gratas con sus creadores, deben ser gratas con sus poetas, con sus artistas, ¿no? Y para mí pues es una verdadera alegría personalmente el que yo sea el que abra el evento el día lunes donde se va a realizar este homenaje. Una semana de actividad tendrá Poesía en Paralelo Cero, el certamen literario más importante de Ecuador, que cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El Ballet Nacional de Ecuador presenta la obra Pinocho en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles con Jamie Chiluiza. La idea de festejar el Día del Niño surgió hace más de 40 años, el 20 de noviembre de 1959, cuando la Asamblea General de la ONU tuvo una reunión en la que decidió reafirmar los derechos de las niñas y niños. Una fecha consagrada para enfatizar la fraternidad y la comprensión, además de promover su bienestar e impulsar el cumplimiento de sus deberes y derechos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional de Ecuador rinden un justo homenaje a las niñas y niños del país con la presentación de la obra Pinocho. Así ha de ser. Pinocho será. Vamos, que te voy a ensayar. ¡Música, maestro! Una obra que pone en escena el sueño del viejo y solitario Gepetto de que su marioneta se transforme en su hijo. Un hada le concede el deseo y le da vida al muñeco. Gepetto alegre le brinda cuidado y protección. Sin embargo, el niño es travieso y miente innumerables veces, lo que produce que cada vez que ocurra este hecho, la nariz de Pinocho crezca. cabecita de madera, ven. Quiero que tu parte la hagas bien, aunque no razones y yo sí, orgulloso estoy de ti. La cita para esta celebración es del domingo 1 de junio a las 11 de la mañana en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El público que desea asistir puede retirar sus pases en las instalaciones del Ballet Nacional o en Metro Danza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jamie Chiluisa, Identidad. Identidad. La Casa. Hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy. Hoy continúa el encuentro de otro cine en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, con funciones a las 16, a las 18 y 20 horas. Varias son las actividades en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con motivo de la Semana Argentina en Ecuador. A las 18 horas, usted puede asistir al evento El Portón de la Cultura, en el vestíbulo de la casona. Para el fin de semana tendrá que saber elegir, pues el sábado se presenta en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el Festival Internacional de Flauta a las 19 horas. Como parte del Festival de Cine Documental EDOC 13, se proyecta A Ciel Bleu en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco a las 15 horas 30 y El Cuarto Desnudo a las 18 horas y a las 20 horas E Agora Lembra Mí. En la Sala Jorge y Casa se presentará la obra Poema Quinto, el sábado a las 19 horas, y en el Ágora se presentará el cantautor argentino Fito Páez a las 20 horas. Para el domingo le proponemos la obra de ballet Pinocho a las 11 horas en el Teatro Nacional con entrada gratuita. En la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco se proyecta Happiness como parte del Festival de Cine Documental EDOC 13 el domingo 1 de junio a las 15 horas 30 y ese mismo día a las 16 horas 30 en la capilla del Museo de la Ciudad se realiza el pregón del Festival de Poesía Paralelo Cero. Nosotros le invitamos, usted decide. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, continuamos con la dulce fragancia del cacao fino de aroma Arriba, producto de la semilla ecuatoriana conocida como Arriba Nacional. Como parte de la materia prima utilizada en la fabricación de la mayoría de chocolates finos o gourmet a nivel nacional. En el Ecuador también se produce chocolatería fina de exportación. Sus empresas y emprendedores, muy jóvenes por cierto, han logrado conjugar sabores muy nuestros, frutas exóticas ecuatorianas con sabor andino, con olor a costa y calor amazónico, con identidad nacional, mortiño, ubilla, ají, sal en grano, melcocha, hierba luisa, son una muestra de la explosión de sabores ancestrales y dulzura del chocolate ecuatoriano de exportación, además de un despliegue de diseños autóctonos, envolturas competitivas y presentaciones de lujo para regalo. La calidad de los cultivos son referentes importantes para garantizar sabores nuevos, texturas y combinaciones que les han permitido a los fabricantes ser galardonados con varios premios internacionales en eventos que se realizan en Londres, donde las catas o degustación de los chocolates tienen que cumplir requisitos estrictos. En el último tiempo, se ha explorado nuevas estrategias de agricultura de este cultivo milenario que incluyen asociarse con pequeños productores de cacao para preservar métodos tradicionales, permitiendo mantener y garantizar la biodiversidad en el Ecuador, además comprometidos con el ambiente, una producción sustentable y sostenible en beneficio de las comunidades que son familias que cultivan cacao, que trabajan mancomunadamente para obtener productos orgullosamente nacionales. Pero el delicioso cacao ecuatoriano desde siempre ha sido consumido de manera local, como bebida familiar,